vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana hablando de Bolivia, Bolivia y Chile, porque se han endurecido las posturas frente al litigio marítimo. Jorge, esta semana ha habido declaraciones de Evo bastante fuertes, ¿verdad? Sí, en realidad son la consecuencia de la cumbre mundial medioambiental que hubo en Cochabamba, en Bolivia, y en donde el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, los tres expresaron su absoluto respaldo y apoyo a la recuperación de la salida al mar para Bolivia, lo que hizo que Chile, que en estos días está viajando la presidenta Bachelet a Ecuador a encontrarse con Correa, tuvo que decir públicamente que con toda sinceridad le va a plantear a Correa los puntos en que están en desacuerdo, porque concretamente le cuestiona que Ecuador haya expresado ese apoyo a Bolivia. Y esto es interesante porque además los chilenos, el canciller chileno Heraldo Muñoz, dijo que se van a incorporar nuevos asesores, tres nuevos asesores al grupo de chileno que trabaja sobre la cuestión esta de, ahora tienen que presentar ellos una contramemoria para fundamentar por qué no quieren que Bolivia recupere su salida al mar. Y lo curioso es que después del fracaso que tuvieron cuando quisieron impugnar la competencia de La Haya, han decidido meter un periodista, comentarista radial y que ahora tiene una columna en el diario La Tercera de Chile, como parte del equipo, porque están muy preocupados de cómo Bolivia está consiguiendo ganar la opinión pública mundial a su favor y quieren competir también en este terreno. Y, por supuesto, se han enojado mucho los chilenos con Evo Morales porque dijo una frase que me pareció realmente muy significativa, porque además de plantear de que se acabó la época de las invasiones, la época del expansionismo, que ahora estamos en la integración, dijo que este indígena sin plumas puso a Chile en su lugar, en alusión al triunfo que logró en La Haya Bolivia. Sí, esto realmente Chile está perdiendo la batalla comunicacional. Esto le preocupa al gobierno chileno. Lo aísla en el marco latinoamericano y además lo recuesta cada vez más en el marco del Pacífico, Alianza del Pacífico con Estados Unidos. Pero fíjate vos que Heraldo Muñoz convocó al embajador de Cuba en Santiago, Adolfo Curbero, y le expresó claramente su molestia, y a la vez También el vicecanciller Edgardo Riveros se reunió con el embajador venezolano, con Arévalo Méndez, planteándole también que el gobierno chileno ve esta actitud de Ecuador, de Cuba y de Venezuela como una actitud injerencista. Lo que le fue respondido diciendo de que, por parte del embajador venezolano, de que lo que no se puede de ninguna manera plantear de que esto es injerencia, sino que es tratar de acercar posiciones para mayor integración, y que Chile se está alejando de esa integración. O sea que realmente el conflicto, el triunfo en La Haya y el conflicto que se está dando a nivel de la pérdida de la batalla comunicacional está poniendo muy nervioso a la Cancillería chilena, ¿no? Sí, y que está acusando, protestando duramente contra estos países, contra Cuba, contra Venezuela y contra Ecuador ahora. Pero Evo Morales también dijo que es un ataque en el fondo también contra el Papa Francisco, que es otro de los que, y nada menos que el Papa Francisco, que ha dado apoyo a la postura de Bolivia, y se ha planteado incluso como mediador informalmente de una negociación entre Chile y Bolivia. Al margen de este conflicto por el tema del mar, también esta reunión que se hizo en Cochabamba fue una reunión interesante en cuanto a la defensa del medio ambiente. Hubo una reunión paralela de los movimientos sociales, de las organizaciones populares bolivianas, y también se sumaron muchas de América Latina, para exigirle a los países llamados desarrollados que cesen con toda la contaminación y la destrucción del medio ambiente, y sobre todo una defensa de los acuíferos. Toda la política integracionista latinoamericana en defensa de los acuíferos, y esto es un mensaje muy claro hacia Estados Unidos y algunos países europeos que tratan de pensar en el agua del continente como casi como propia. Sí, dos planteos han hecho que van a ser llevados a París en diciembre, que es la reunión mundial de las Naciones Unidas. Esos planteos son hacer un tribunal ambiental internacional, esa es una de las cuestiones fundamentales, y la segunda cuestión, que haya un resarcimiento a los países subdesarrollados o en desarrollo por lo que han perdido por parte de los países desarrollados. Sí, además, bueno, resaltar todo el apoyo de los movimientos sociales de Chile, ¿no? A la salida al mar de Bolivia, que eso también le está dando. Estuvo presente también toda la gente de Chile. Evo también lo dijo. 700 chilenos pidieron en Bolivia que se le dé nuevamente la salida al mar. Piden, estos chilenos y chilenas lo piden en Bolivia y lo piden en Chile, o sea que es también un apoyo muy fuerte. Y escuchamos ahora a la trovadora chilena Camila Moreno en la canción Millones. Atrasa Atlántica, atrasa Andina. Una vida zapata. casa. Todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones de almas en su cuenta. Millones de represas en la tierra. Bueno, y ahora vamos a hablar de Brasil, en resumen latinoamericano. La Corte Suprema brasileña paralizó la idea que están pergeñando desde hace bastante tiempo los partidos políticos de oposición del impeachment, del juicio político a Dilma Rousseff. Lo paralizó parcialmente porque obviamente va el presidente de la Cámara del Parlamento, Cunha, que era un hombre vinculado en su momento a los aliados del PT, del Partido de los Trabajadores, sigue en sus 13 con la idea de generar este juicio político y va a buscar otros recovecos para tratar de hostilizar a Dilma Rousseff, que no está en su mejor momento, no está, es asediada por la derecha, pero también está muy criticada por la izquierda, porque la renovación del gabinete última que ha hecho volvió a reafirmar su apoyo a Joaquín Leve y a Katia Muñoz, la ministra de Agricultura. Sí, lo que sucede ahí es que el presidente de la Cámara de Diputados, que es el principal ariete contra Dilma Rousseff, que busca su juicio político, este hombre Cunha, que viene del PMDB, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, es un grupo de centro-derecha, que es parte de la alianza del gobierno del gobernante del Partido de los Trabajadores, que está dividido ese partido en una minoría que se pasó a la oposición y la mayoría que está respaldando al gobierno, y esto es parte del cambio de gabinete que hizo Dilma, tratar de congraciarse y consolidar esa alianza con el PMDB, porque hay sectores que se estaban yendo detrás de este Cunha, que casualmente y nada casualmente, mejor dicho, está siendo acusado por la justicia suiza de haber desfalcado dinero de Petrobras por más de 5 millones de dólares y lo acusan además de lavado de dinero, y él ha decidido que él va a caer, pero quiere caer con la presidenta Dilma Rousseff. Hay incluso algunos sectores de la oposición que ya también han pedido, no solo la Corte Suprema ha paralizado momentáneamente esto, sino que han pedido que renuncie a su cargo para poder defenderse, si es que puede, de acusaciones absolutamente difíciles de eludir, como la que le hizo la justicia suiza a este Cunha, ¿no? Sí, no... Y también es cierto esto de que internamente, aunque la Central Única de Trabajadores, el movimiento de los sin tierra, del movimiento de sin techo, apoyan al gobierno para evitar el juicio político porque lo consideran un golpe de Estado, también es cierto que acusan al gobierno de una política neoliberal con el ministro este de Economía, básicamente Levy, que ha impuesto una política de ajuste que ha incluso aumentado la desocupación en Brasil y con una caída de la... hay una desaceleración económica muy fuerte en Brasil también. ¿Qué pasa con Lula en todo esto, verdad? Porque Lula salió a respaldar en su momento firmemente a Dilma, pero en estos días, y sobre todo ahora que está el planteo del impeachment, ha mantenido cierto silencio. Pareciera como que Lula no quiere que se lo vincule muy estrechamente a Dilma y está de alguna manera preparándose para ser la tabla de salvación del Partido de los Trabajadores en su momento. Lo que pasa es que el nuevo jefe de gabinete de Dilma es la mano derecha de Lula, el ex ministro de Defensa, creo, Wagner, que ha reemplazado al que sustituyó Dilma, que era un hombre de confianza de ella. Es su espada dentro del equipo, y la propuesta del recambio de gabinete tratando de consolidar la base de alianza con el centro derecha proviene de Lula también, para evitar la caída finalmente de Dilma, que ahora en una reunión precisamente con la CUT junto con Lula planteó por primera vez una actitud política más decidida de que esto es un golpe de Estado, y Lula lo que dijo es que acepten por una vez la derrota la oposición que han tenido, que Aécio Neves perdió por poco, pero ha perdido las elecciones, y que él dice, tres veces fue derrotado como candidato, y lo aceptó y no pasó nada, y ahora la oposición, cuando es derrotada en una oportunidad, lo que quiere es voltear al gobierno antes de que termine su mandato en el 2018. Sí, lo cierto es que desde el 1 de enero de este año el asedio de los perdedores ha sido intensivo. Bueno, han estado a punto del juicio político, pero vuelvo a decir, es una oposición complicada y va a tratar de buscar algún hueco para colarse otra vez, ¿no? Y además tiene, como se está pasando en toda América Latina, el apoyo central de los medios de comunicación. En Brasil, todos los medios de comunicación, sin excepción, son parte de esta política desestabilizadora de la oposición. Bueno, vamos a dejar Brasil y nos vamos ahí muy cerca a Colombia, porque en medio de todo lo que viene ocurriendo con las conversaciones de paz, el encuentro que se dio en su momento entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, el líder de la FARC, bueno, la realidad colombiana sigue siendo muy diferente a lo que se dice en La Habana. Esta semana ha habido mucha presencia paramilitar y ofensiva paramilitar en algunas zonas, sobre todo en San José de Apartadó, donde las comunidades campesinas, la comunidad de paz que integran numerosas organizaciones campesinas, han hecho una denuncia día por día. Por ejemplo, el 4 de octubre denuncian la presencia de efectivos del Ejército Nacional en la zona de San José de Apartadó con grupos ligados a las autodefensas, trabajando conjuntamente. El martes 6 de octubre, en horas de la noche, se escucharon ráfagas y disparos de arma larga en un sitio que se llama Caraballo, en la vereda Agua Fría, y allí nuevamente se nota la presencia de grupos de paramilitares con uniforme. Hubo enfrentamiento, aparentemente, con algunos sectores guerrilleros, y hay un saldo de heridos y muertos, dicen los integrantes de la comunidad de paz. El jueves 8 de octubre, un grupo armado de 40 hombres identificados como autodefensa gaitanista de Colombia, obviamente del paramilitarismo, retienen a varios campesinos, los golpean, atacan algunas viviendas de campesinos, incluso queman algunas de esas viviendas y parte y se roban parte del ganado que había en esa zona, y que provocan que los campesinos huyan hacia un lugar donde aparentemente hay presencia militar del ejército, y el ejército se desentiende de la denuncia que hacen los campesinos. En el medio de todo esto también se produce represión muy fuerte de la policía y el ejército en el Valle del Cauca. Esto fue el 13 de octubre, fueron agredidas las comunidades vinculadas a la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca. Hubo un ataque por parte del ejército de la policía que dejó 20 indígenas heridos, varios de ellos de gravedad y varios detenidos también. Son unidades del ejército y la policía que actúan con la excusa de que los campesinos están aliados a la guerrilla. Y James Larrea, que es asesor de estos cabildos indígenas del Cauca, planteó que en cuanto a los proyectos y la mesa de concertación que se había activado en su momento, estos han quedado paralizados porque cada vez que los campesinos plantean alguna reivindicación que se escapa dentro de la esfera y del planteo que tiene el gobierno hacia en este marco de negociación, siempre aparece el ejército para hostigar a los campesinos, detenerlos, golpearlos y también en algunos casos robar sus pertenencias. Esto hace que la gente del Cauca haya planteado a la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular acelerar las medidas de fuerza. Está anunciando un paro agrario desde hace tiempo, acelerar las medidas de fuerza prácticamente como un hecho de autodefensa. Y una de las declaraciones que hace un dirigente campesino del Valle del Cauca apunta precisamente a esto que decíamos al principio: en La Habana todo está tranquilo, en el territorio siguen las mismas escenas de hace 50 años. Bala y más bala, represión y más represión contra el campesinado. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la mano del bluesero argentino Jorge Pinchevsky, en el tema Luisiana. Más al sur, yo no nací en Luisiana, yo nací mucho más al sur, pero despierto en la mañana una vez más silbando blues. Voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol. Voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol. Algunos hombres trabajando sin importarles el calor. En noches de tormenta el viento me arrulló, la tierra ya mojada, el camino perfumó. Me gusta estar escuchando cuando me habla el corazón, marcando el ritmo de la vida, acompañando una canción. No beber jamás ni una